Generalmente no me cuesta hablar, pero hoy es muy, muy difícil. Con profunda emoción agradezco este reconocimiento, que no lo tomo para mí, sino yo he contado varias veces en los actos anteriores que mencionaba la profesora la magnitud y la dimensión de la represión que sufriera esta institución. Son muchos los muertos y desaparecidos que pasaron por estas aulas. Son muchos los docentes que sufrieron prisión y unos cuantos debieron marchar al exilio con sus familias o solos, con lo que ello significa el desarraigo, la desaparición de la desunión, digamos, ¿no?, del núcleo familiar. Entonces, este homenaje lo acepto en mi persona, pero en nombre de todos esos compañeros. Precisamente, yo era profesor de esta escuela en aquellos duros años, de otras de Viedma también, secundaria y en la universidad. La noche anterior a nuestro secuestro, el secuestro de mi familia, precisamente tuve la oportunidad, la hermosa oportunidad, aunque ya estábamos en dictadura, de participar en la fiesta de promoción de fin de curso de este Colegio Nacional, que en aquella oportunidad recuerdo que se hizo en las instalaciones del Centro Municipal de Cultura, con baile, con las festividades que todos los chicos realizan en aquellos momentos, ¿no? Así que tal vez mi último acto en libertad también fue en relación a esta institución. ¿Qué pasaba en aquellos momentos? Lo relató muy bien la profesora y yo sé que lo trabajan ustedes en las aulas. Ninguna de las cosas que ustedes hacen ahora se podía hacer en aquellos momentos. Ni hablar de la existencia de un centro de estudiantes, ni hablar de ningún tipo de reivindicaciones. Y máxime de una cosa, como ustedes traen a colación lo que sucedió con los compañeros denominada La Noche de los Lápices, que a propósito, para quienes no visitaron la casona, le digo que trabajado por, tal vez por usted también, no recuerdo, pero por todos los colegios de Patagones y Viedma, a lo largo de 2 años, se hicieron trabajos de reconocimiento y trabajos artísticos que terminaron precisamente en esa escultura pública que ustedes pueden ver en los jardines de la casona, que hace referencia precisamente a esta fecha y precisamente también aquello por lo cual ustedes están luchando en estos momentos y que la democracia que entre todos supimos conseguir les permite realizar. En aquellos momentos estaba prohibido no solo el centro de estudiantes, estaba prohibido el solo hecho de reunirse. Fíjense ustedes que nosotros ahora todos reconocemos las rondas que hacen las madres de la plaza. Eso surgió también de casualidad, como una iniciativa en un momento, porque cuando las viejitas queridas se reunían en la plaza, venían con los caballos y le decían, porque estaba prohibido en aquellos momentos juntarse más de 4 personas, no se puede estar acá, tienen que circular. Así surgió la ronda de las madres. Y en la escuela era todo represión. Yo les puedo contar, puedo recordar algunas cosas de lo que sucedía en aquel momento. En este Colegio Nacional, por ejemplo, se instituyó el uso de uniforme. Si bien es una larga discusión eso de si el guardapolvo o el uniforme igualan, democratizan o no, pero en aquellos momentos todos los chicos del Colegio Nacional tuvieron que empezar a venir con pantalón gris, saco azul y zapatos negros. Y fíjense hasta dónde llegaba, porque esto debemos hacernos cargo nosotros también. Porque si bien las imposiciones existen, muchas veces nosotros en los cargos públicos queremos ser más papistas que el Papa. Y yo recuerdo un caso donde un alumno de esta escuela, sus padres con mucho esfuerzo le pudieron comprar el pantalón y el saco, pero no le pudieron comprar los zapatos negros. Y vino a la escuela con zapatos marrones. No lo dejaron entrar hasta que no se compraran los zapatos negros. Esa frase que ustedes o otros compañeros escribieron ahí adelante, revolución del amor, eran palabras prohibidas en aquellos momentos. Ni hablar de revolución, pero tampoco de amor. Los docentes que, no sé si habrá alguno que en aquellos momentos ya participaba, debían realizar sus planificaciones anuales y no podían utilizar determinados verbos. No podían utilizar los verbos que hablaran con el como el crecimiento de los chicos, la solidaridad, la complementación, el amor, como ustedes dicen. Tenían que ser todas cuestiones, verbos que tuvieran que ver con la exactitud, con el rendimiento, pero nada con la solidaridad. Y esto estaba escrito así por el ministro de Educación de la Nación en aquellos momentos. Y era normativa para los docentes que en sus planificaciones no podían utilizar esos verbos. Pero esto atravesaba toda la estructura educativa del país, porque ese mismo documento, yo lo tengo en casa, está en la biblioteca de la Universidad del Comahue, empezaba en el jardín de infantes. Allí los padres debían ser vigilados a ver si presentaban alguna propuesta, una protesta con respecto a las directivas. La provincia de Río Negro fue atravesada, su educación, por todas estas normativas. Hay un episodio que no muchos conocen, lo voy a nombrar como ejemplo. Y cómo tienen que ver los sectores concentrados de poder, los grandes grupos económicos o los privilegiados de la sociedad, en promover la represión hacia los sectores populares. Había una escuelita en el medio del campo, en la meseta de Río Negro, una residencia escolar para los chicos campesinos que concurrían ahí, que les costaba mucho llegar, inclusive porque son grandes las distancias, pero sí en su recorrido de kilómetros, todos los días a pie o a caballo, pero ahí los contenían, vivían ahí, comían ahí a la tarde o los fines de semana podían volver a su casa. Como el ganadero de la zona le molestaban las actividades del docente a cargo, lo denunció, lo secuestraron. Zapata era el apellido, era un maestro mendocino. Cerraron la residencia, llevaron a los chicos de prepo, con lo cual los desarraigaron de su familia a otra residencia en Pilcanilleu, echaron al personal de servicio, que eran paisanas de la zona, que convivían con los chicos y que le hacían la comida todos los días, con lo cual promovieron el desarraigo, porque los chicos ya no pudieron estar en familia, y los que podían veían a sus padres una o dos veces al año. Cuando llegó la democracia y asumimos trabajamos en el Consejo Provincial de Educación, ahí encontramos documentos en la caja fuerte, donde el presidente del Consejo Provincial de Educación denunciaba a compañeros de ustedes, en este caso de la Escuela Manuel Belgrano de Cipolletti, y no lo denunciaba a las autoridades del Consejo de Educación, no, los denunciaba ante el batallón 601 de infantería, promoviendo el secuestro y la desaparición de chicos como ustedes, que simplemente se atrevían a pedir algunos derechos que en aquel momento le eran conculcados. No quiero aburrirlo con esto, pero era para que vean, hay que rescatar el advenimiento y el hecho de que ustedes vivieron en democracia, y esto para ustedes es historia contada por los que la vivimos o contada por sus profesores. pero reivindicar vuestra participación en un acto como el de hoy, peleando por el boleto estudiantil que a vuestros compañeros les costó la vida, esto es lo importante. La democracia se perfecciona con más democracia, no con prohibiciones. Y a través de la escuela también debe ser democrática, como lo demuestra la institución en la que ustedes están viviendo. Y no hay que tener temor a la palabra política. Muchas veces desde los sectores interesados se relaciona la política con la politiquería o con la participación en los partidos políticos. Hacer política significa trabajar en el centro de estudiantes, en el club de barrio, en la sociedad de fomento, en todas las asociaciones que la comunidad se da para una mejor organización o para defender sus derechos. Y también en la participación política, porque la participación en los partidos políticos, cuando es efectiva, y si no hay que pelear la efectividad de esa participación, mejora las relaciones. Y entonces aquellos que participen en política hacia adentro de los partidos políticos deben exigir una verdadera participación y no simplemente transformarse en reproductores de lo que dicen los dirigentes que quieren llegar acompañados y después cuando llegan se olvidan, no solo de la juventud que los acompañó, sino de todo el pueblo que participó para llevarlos al poder. Nuevamente, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado y agradezco a los chicos, a las autoridades de la escuela, con algunos de los cuales, con el advenimiento de la democracia, tuve oportunidad todavía de compartir espacios en esta escuela o en otra escuela. Muchísimas gracias.